Crónica de Endor. Bienvenidos, forasteros, al Salón de la Órbita de Endor. Soy el sheriff de la ciudad y esta es lo suficientemente grande para todo el mundo, así que nadie morderá el polvo porque nadie desenfundará primero. Hoy la llamada Trilogía del Hombre Sin Nombre, o más conocida como la Trilogía del Dólar, dirigida por Sergio Leone y protagonizada por Clint Eastwood, será nuestro plato principal. Una edición con sabor a espagueti. Espagueti western, el mejor espagueti western, cabe decir, porque bien es cierto que se trata de una variedad de Far West que degeneró muy rápido y muy patéticamente. La trilogía comenzaba con la polémica por un puñado de dólares, seguida de la muerte tenía un precio, y culminaba la saga, la amada por unos y odiada por otros, el bueno, el feo y el malo. Fueron las primeras actuaciones del señor Eastwood, pero estas películas sirvieron para encumbrar a otros caballeros de posterior gran relevancia, aparte del señor Leone, por supuesto. Así podríamos citar a Ennio Morricone, que revolucionó para siempre el concepto de la banda sonora típica de película del oeste, o Lee Van Cleef, como uno de los rostros que quedó ligado desde entonces al spaghetti western de forma irremediable. Hoy en Lode agotaremos todas nuestras balas con la trilogía del dólar, así que cabalgad con nosotros hacia el amanecer. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Más allá del simple friquismo. Pues comenzamos nuestro spaghetti dossier en el día de hoy con esta música que, no os confundáis, no es de Ennio Morricone, sino que la ha hecho un servidor. Ahora mismo mi compañero, el general Kurz, que ya anda por aquí, no la está escuchando, y menos mal, porque si no me daría un poco de vergüenza. General Kurz, bienvenido. Muchas gracias y un saludo a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de la trilogía del dólar, aunque yo ya de entrada me gustaría especificar que esto de trilogía es una cosa que se le otorgó posteriormente. A mí no me parece que esto sea exactamente una trilogía en el sentido en el que concebimos eso, porque a mí no me parece que las tres películas tengan que ver, ¿no?, con la misma historia, aunque se ha dicho, ¿no?, que el personaje de interpretado por Clint Eastwood en realidad es el mismo personaje en las tres películas. No es así, o sea, si lo analizas, con que lo analices mínimamente, te das cuenta que no tiene nada que ver, aunque sí es verdad que el patrón de corte es exactamente el mismo en el personaje protagonista de las tres tramas. Pero bueno, se le ha llamado la trilogía del dólar, una trilogía que está compuesta por Un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo, que son las películas de las que hoy vamos a hablar. Desde luego hemos citado estos títulos, que son los que tuvieron aquí en España, aunque los títulos originales fueron en italiano, obviamente. Sí, y mira, déjame, porque esto es interesante, yo creo que podremos demostrar, incluso documental y legalmente, que no se trata del mismo personaje. Además, yo nunca la he llamado la trilogía del dólar porque, si bien es cierto que son tres películas distintas y que aunque parezca que es el mismo protagonista, está protagonizada por tres personajes diferentes, la palabra dólar no aparece en los tres títulos, con lo cual decir la trilogía del dólar no tiene tampoco mucho sentido. Hay quien la llama, y es por lo que yo me decanto, la trilogía del hombre sin nombre. ¿Por qué? Porque el protagonista que hace Clint Eastwood en las tres películas no recibe nombre en ninguna de ellas. No tiene nombre. Es o el rubio, o es el manco, o es el yankee, o es el muchacho, pero nunca, nunca se dice su nombre. Entonces, llamarla la trilogía del hombre sin nombre, yo creo que sería más acertada. De todas formas, yo creo que se le denomina la trilogía del dólar porque es verdad que el dinero empuja a todos los protagonistas desde el principio al fin. Es el único aliciente, realmente, el dinero, el sucio dinero es lo único que mueve a estas personas. Y lo más curioso es que luego tampoco es un tesoro en sí mismo porque no deja de ser, no sé, un aliciente vacío y casi inexistente, ¿no? Porque realmente las recompensas no se ven. Incluso a pesar de que al final de la película siempre hay alguien que se lleva un montón de dinero, realmente es un tesoro vacío, es casi virtual, se puede decir. Quizá por eso se llama la trilogía del dólar, realmente el dinero es un aliciente para todos estos personajes. Vamos a empezar, si quieres, por 1964, Per un pugno di dollari, por un puñado de dólares. Aquí aparece de repente un señor llamado Clint Eastwood, dirigido por un señor llamado Sergio Leone, con una música compuesta por un señor llamado Ennio Morricone, y aquí nadie sabía muy bien quién era esta gente, aunque luego posteriormente pues pasarían a formar parte de la historia del cine. Sí, además es una película muy sorprendente, porque primero porque de repente se hace un western cuando el western no está de moda. Se hace un western además absolutamente diferente al western que se conocía hasta ese momento, lo hace un italiano que nadie conoce, inaugurando con esta película un género que se llamaría a partir de entonces Spaghetti Western, y resulta que proyectándose o estrenándose en un mes tan, entre comillas, malo como agosto y en una sola sala de cine, el boca a boca hace que sea un éxito de público. Y de hecho, aunque mucha gente critica esta película, la verdad es que revolucionó también el mundo del western. Y a partir de este tipo de western, se diga o no se diga, el western cambia y empieza a mezclar lo que es el western clásico con estas, digamos, pautas estilísticas que introduce Sergio Leone y que luego, si quieres, podemos ver en cuanto a ritmo, en cuanto a diálogos, en cuanto a forma de rodar y sobre todo los espacios sin diálogo y la inserción de la música, sobre todo en los comienzos y luego en los momentos álgidos de la trama. De todas formas, fíjate, unos $20,000 y además con unos problemas legales impresionantes, porque esto ya lo hemos contado alguna vez. Un momento, Kurt, antes de que empieces a meterte con toda esa historia, ¿no?, de lo que fue un poco el sacar adelante este proyecto, es que lo que acabas de mencionar me ha hecho mucha gracia, porque sí es verdad que hasta ese momento, y así ya vamos situando un poco al oyente, el género de western obviamente se hacía en Estados Unidos, era un poco lo suyo, era propiedad privada, y de repente pues esto sorprendió, ¿no?, el hecho de que se presentara, según ellos, un film extranjero, ¿no?, hecho por extranjeros, que lo único que tenía de norteamericano era que el actor principal era norteamericano. Pues incluso, bueno, la versión original es en italiano, no en inglés. Realmente llamó bastante la atención y, de hecho, lo que tú has dicho, revolucionó completamente el western. Y esto a los americanos les puede doler o no, pero lo cierto es que ellos mismos acabaron adoptando algunas de las doctrinas, ¿no?, que Sergio Leone puso ahí sobre la mesa. Y, de hecho, yo creo que revolucionó y compulsionó y ya cambió para siempre el cine de western y hasta la actualidad. De hecho, hasta ese momento el western era un poquito más de cartón piedra, con héroes auténticos, puros y genuinos, héroes blancos, y aquí de repente ya empezaban a aparecer héroes interesados, bueno, más bien antihéroes, porque yo creo que la definición del antihéroe, yo no sé si empieza en un punto antes de por un puñado de dólares, pero aquí ya nos presentan a un personaje que es un canalla, total y absolutamente. ¿Qué opinas sí, tú? Es una persona como bastante más humana. ¿Por qué? Porque tiene aristas. Si tú defines el personaje, dices, realmente es un héroe y es, digamos, entre comillas, y ya vuelvo a mi muletilla de siempre, de los buenos. Sin embargo, hace cosas bastante, entre comillas, otra vez, oscurillas. Esa es la gracia que tiene, que te identificas con el personaje, ves que lo que hace está bien hecho, pero que también se le va la mano y tiene, pues eso, sus aristas. Eso es interesante. Los personajes planos, tanto si son muy buenos como si son muy malos, resultan siendo artificiales. De hecho, esto, y claro, eso era lo que estábamos acostumbrados en el western clásico, que prácticamente no había aristas en los héroes y en los villanos. Claro, claro. Además, a lo mejor este tipo de personajes luego sí fueron muy habituales en los años 70, pero a mediados de los 60 chocaba bastante. Y por eso quizá esta denominación, Spaghetti Western, que era incluso una especie de definición despectiva, ¿no?, que se le puso en la meca del cine, en teoría. Esto, bueno, usando tu muletilla, entre comillas, porque realmente Hollywood no tiene por qué ser exactamente la gran meca del cine, pero sí es cierto que los americanos le ponen este digámoslo así, apelativo, sí, un poquito insultante, pero al final, oye, Spaghetti Western se convierte en un género en sí mismo de cine que con bastante estilo. Aunque luego hubo mucho Spaghetti Western lamentable, esta es la realidad. Esto inicia una moda que nos dio títulos que son para olvidar completamente. A mí, yo debo decir que el Spaghetti Western, con el Spaghetti Western hay que ser muy selectivo. Yo lo digo siempre así. Realmente las películas de Sergio Leone se salvan todas, pero joder, macho, es que hay cada título por ahí, macho. Pero bueno, a lo que voy, sigue un poco con esta historia de por un puñado de dólares. No, dices el Spaghetti Western, yo creo además que se utiliza el término Spaghetti Western claramente de forma peyorativa. Eso es como cuando a los italoamericanos les llaman macarrones. Tú, macarroni. Sí. Pues esto es un poco, es como intentar menospreciar este trabajo, aunque luego le deben mucho, y de hecho no creo que el Western se hubiese recuperado sin estas películas. Luego ha habido, dices, Spaghetti Western muy malos, sí, y ya no te digo otros entre comillas otra vez, subgénero como el Chili Western, que el Chili Western, que sería el Western hecho en México, está todavía muy por debajo en calidad del Spaghetti Western en cutre que comentas. Decíamos, retomando lo que me preguntabas, $20,000 y además muchos problemas legales, porque ya lo dijimos cuando hablamos de esta película en, creo que fue en La Guarida. Esta película es una adaptación no reconocida ni pagada de la película de Akira Kurosawa, Yojimbo, de 1961. Pero una traslación, pues no plano a plano, pero sí poner la historia prácticamente igual, sustituyendo al samurái Ronin que aparece en la película de Kurosawa por este pistolero cazarrecompensas, hombre de fortuna que interpreta Clint Eastwood. Y eso supuso... Dime. Sigue. No, y esto supuso además un problema muy grande, porque tanto Kurosawa como el guionista de Kurosawa demandaron a los productores de la película. Y eso hizo que hubiese que pagar cierto dinero, que luego la película tuviese problemas de distribución, y a resultas de todo esto, Sergio Leone, aparte de tener los problemas legales que tuvo, no cobró por esta película. O sea, encima perdió dinero porque no pudo cobrar como director por esta película. Y de hecho, aunque ahora la vemos firmada por Sergio Leone, en sus orígenes no estaba firmada por Sergio Leone, sino por Bob Robertson, que era un homenaje que había hecho a su padre. Bueno, de hecho, en este sentido ya, a lo mejor deberíamos hacer una breve sinopsis, tampoco vamos a contar toda la película, pero si Yojimbo nos contaba la historia, como tú muy bien has dicho, de un samurái Ronin que iba por ahí un poco a la aventura, la verdad es que es un peliculón. A mí Yojimbo me parece una obra maestra. De hecho, es mi película favorita de Akira Kurosawa. Y aunque, bueno, son dos películas cada una en su línea, sí, es cierto que son muy parecidas. A mí, Por un puñado de dólares, también me encanta. Creo que son dos historias muy válidas, cada una en su género. No sabría decirte cuál me gusta más, quizá la de Kurosawa, pero realmente las dos películas están muy bien. Y nos cuentan la historia, en este caso, como hablamos de Por un puñado de dólares, de este pistolero vagabundo que va por ahí, a lo que le salga, ¿no? Un concepto que luego se pondría muy de moda. Llega a un poblado donde hay dos bandas, vamos a decirlo así, son dos bandas de malhechores que tienen al pueblo completamente sometido. Él llega allí, en mitad de toda esta guerra, se mete un poco sin comerlo ni beberlo. O sea, realmente él decide inmiscuirse, pero podría haber pasado completamente de largo y ahí hubiera quedado atrás todo este asunto. Él decide meterse, a veces está con unos, otras veces con otros, porque esta es una constante en la película. Está cambiando de bando constantemente, engaña a unos, se aprovecha de los mismos, se pasa al otro bando y les hace lo mismo, pero él siempre tiene claro que él está en el medio. Y claro, sacando dinero en cada cambio de bando, en cada traición, y en fin, oye, pues al final acaba teniendo un plan en el que, y esto es spoiler, pero ¿qué se le va a hacer? Los dos grupos, las dos bandas de malhechores acaban teniendo su merecido. Sí, en eso comparte exactamente con la película de Yojimbo. Digamos que en Yojimbo, más que el afán espurio o el dinero, al protagonista lo mueve que ve un pueblo destrozado por la violencia que ejercen dos bandas y decide librar al pueblo de esas dos bandas, enfrentándolas entre ellos, que es lo mismo que hace Clint Eastwood en la película de Sergio Leone. Y además, es lo que decíamos, es un héroe con muchas aristas, porque si tú recuerdas la película, cuando empieza hay tres malvados que incluso llegan a disparar a un niño a los pies para que salga corriendo, y él está tranquilamente bebiendo agua y no se mete con ellos, cuando tú estás esperando que como héroe haga algo, y no hace nada, va entre comillas a lo suyo. Y eso es interesante, porque luego sí que hace cosas por el pueblo, pero cada vez que hace algo es con alguna arista. Por ejemplo, si tú recuerdas, utiliza a los muertos en una batalla para enfrentar a la gente. Además, esa escena me hace mucha gracia, porque cuando habla de los muertos dice que los muertos son muy útiles y que la han sacado de más de una vez de un embrollo, porque dice que tiene varias cosas a su favor. Una es que parece que están vivas, otra es que no hablan, y la tercera es que si les disparas no hacen nada. Y cosas como estas, que no es un humor directo, pero que sí es un humor tangencial, aparecen en la película varias veces y son muy entretenidas. No sé si recuerdas, por ejemplo, que al llegar al poblado hay tres que se meten con él y se ríen. Y él pasa de ellos y no hace nada. Pero cuando 10 o 15 minutos más tarde tiene que ganarse la admiración de los jefes de las bandas haciendo alguna acción que sea, entre comillas, espectacular, vuelve a estos tres y se mete con ellos de una forma muy graciosa, porque viene y les dice: oye, me habéis disparado a la entrada, yo sé que era una broma, pero mi caballo se ha ofendido. No me deja que lo monte, entonces quiero que le pidáis disculpas a mi caballo porque está muy muy muy ofendido, ¿no? Sí, bueno, y ellos se siguen burlando y él dice bueno, pues no os burléis porque a mi caballo no le hace ni puñetera gracia este tipo de cosas. Y justo en esos momentos se pone muy serio y ahí se dan cuenta todos de que este hombre va completamente en serio, que ha utilizado una broma para aplicar una situación de gravedad, ¿no?, al asunto, y obviamente después les mata. Porque si en Yojimbo teníamos a un Ronin que era un auténtico experto en la esgrima, en el uso de la katana, y que podía derrotar a un sinfín de enemigos con una estocada por enemigo, pues este individuo cada vez que desenfundaba mataba a alguien. Una bala, un muerto. Así de rápido y de hábil era este Clint Eastwood. Continúa. También hay un acierto a la hora de traspasar la historia, porque la historia original de Yojimbo son dos clanes japoneses que lideran el juego en el pueblo. En cambio, en esta versión de Sergio Leone, el juego no aparece. De hecho, hace un pequeño guiño, porque cuando está con el cantinero descubre una manta y ve que hay una ruleta, y el otro le dice: no, aquí ya no se juega desde hace mucho. Y el enfrentamiento que hay entre estos dos grupos de malhechores. Curiosamente, uno es de origen mexicano y otro es de origen americano, porque están justo en la frontera. Y mientras los mexicanos se dedican al tráfico de armas, los americanos se dedican al tráfico de bebidas, al whisky. Y es esa pugna que tienen, no porque sus negocios les enfrenten, sino porque quieren predominar sobre el otro clan, apoderándose del pueblo. Y mientras tanto, lo que sucede es la gente del pueblo. Se recuperan las mismas figuras de acompañamiento del héroe que en Yojimbo. Está en Yojimbo el tonelero, que aquí es el enterrador, y en Yojimbo está el posadero, que aquí es pues también una especie de posadero, de barman, de dueño de la cantina. Cierto, completamente. De hecho, en las dos películas se producen algunas circunstancias así muy muy interesantes. A mí hay algunas escenas que realmente me parecen sublimes en las dos películas, como por ejemplo el momento en el que el héroe, bueno, el antihéroe, realmente se comporta como un héroe, algo que hasta ese momento no ha hecho, pero le cuesta hacerlo, ¿no? Que es cuando salva a la pareja, ¿no? Cuando recupera de algún modo a la mujer secuestrada, se la entrega al perdedor de su marido, haciendo con esto feliz al hijo, y les saca del pueblo, les salva la vida, y realmente les insta a que se larguen de allí. Y cuando la pareja, obviamente quiere volverse muy agradecida y, en fin, darle las gracias por salvarles, por salvar su unión familiar, él se ofende, se molesta, incluso le sienta mal, ¿no? En el caso de Yojimbo, el personaje interpretado por Toshiro Mifune, incluso les amenaza con matarles si no se marchan de allí inmediatamente, ¿no? O sea, realmente, sí. Esa escena es muy buena. Por no hablar, es que realmente muchas escenas de Yojimbo son trasladadas, son americanizadas, pero francamente es que son trasladadas tal cual. Yo recuerdo algunos momentos así realmente increíbles. Pero hay un enemigo que siempre tiene una ventaja en las dos producciones. En el caso de la película japonesa, llevaba un arma. Y claro, al llevar un revólver estaba un poquito por encima de todos los demás. Con lo cual no tiene más remedio el personaje del samurái que ingeniárselas, ¿no?, para derrotarle. Y en el caso de la película de Sergio Leone, había un individuo que era un experto tirador con el rifle, ¿no? Mientras que el personaje de Clint Eastwood, digamos, tiene como arma predilecta el revólver, este individuo dispara con rifle. De hecho, hay una frase muy famosa en el film en el que si un hombre con revólver se enfrenta a un individuo con un rifle, el del revólver está perdido. Y claro, Clint Eastwood no tiene más remedio que ingeniárselas. En una escena, que no sé si tú recordarás, Kurt, está homenajeada en la saga Regreso al Futuro. Regreso al Futuro, bueno, está copiada prácticamente igual. Sí, porque el mismo poncho. Sí, lo digo porque en el Regreso al Futuro 2 vemos que el personaje del villano en la bañera, cuando está con las otras chicas, está viendo el final de Por un puñado de dólares. Y luego, en Regreso al Futuro 3, el propio Marty McFly no solamente es que utilice el nombre de Clint Eastwood y la estética de Clint Eastwood, sino que además utiliza el tema este de la tapa de la caldera, inspirándose en el final del Por un puñado de dólares para que, en fin, para ingeniarse un chaleco antibalas, que es lo que hace también el personaje de sin nombre, ¿no?, de la película de Sergio Leone. Y también introduce, y ya que has hablado de esa familia, de esa mujer raptada, Marisol, me gustaría recalcar que Sergio Leone no se corta un pelo y es bastante crudo. Aquí, por ejemplo, mezclado en toda esta historia de lucha de bandas, nos presenta como el líder de los rojos tiene secuestrada a una mujer del pueblo, Marisol, que está casada y tiene un niño, pero la tiene raptada y se la beneficia todos los días y la separa de su marido y de su hijo. El marido no puede hacer nada porque si no lo mata, y el niño está todavía llorando porque no ve a su madre, y eso al final conmueve a Clint Eastwood. Curiosamente, este es el mismo niño que al principio de la película disparan a los pies y Eastwood no hace nada, y de hecho durante la película se nota que Eastwood siente, bueno, digo Eastwood, el personaje es el hombre sin nombre porque no sea su nombre, siente atracción por Marisol. Pero la salva de rojo, se la entrega a su marido cuando seguramente le apetecería quedarse con ella, y la salva de ese apuro, copiando incluso en la escena de cuando simula que la casa ha sido asaltada, copia literalmente a Yojimbo, y de hecho en Yojimbo corta con la katana una serie de juncos que tienen colgados en el techo y caen, y el personaje de Eastwood hace lo mismo. Por eso no me extraña que luego tuviesen problemas legales, porque cualquiera que hubiese visto Yojimbo ve el paralelismo claro en muchas escenas, aunque luego tenga cambios que a mí me hacen ser benévolo con Sergio Leone. Y creo que aquí el único problema es que no se pagó el precio, o que no se avisó, o que no se puso de acuerdo, porque los cambios de ambientación son suficientes como para decir que no es una copia plano a plano, que es una traslación y además inteligente. Sí. El problema es que se hizo sin avisar al autor y al poseedor de los derechos. De hecho, es un remake en toda regla, y me parece que es uno de esos remakes realizados con éxito. Como tú muy bien dices, además, el hombre sin nombre, él no quiere porque sabe que es una debilidad, pero no puede evitar tener un corazoncito. Y de hecho, la única persona que acaba haciéndose amigo suyo es el tabernero, y cuando el tabernero acaba teniendo problemas, pues rápidamente el hombre sin nombre no tiene más remedio que actuar para salvarle la vida, porque si no, este hombre va a sufrir. Entonces, yo creo que en este sentido es el típico héroe que se ha puesto la armadura del antihéroe para que no le afecten las cosas de la vida, pero que al final, obviamente acaba haciendo el bien. Digámoslo así, empleando mucho mal, pero para hacer el bien, ¿no? Yo no sé si te acuerdas de que en las dos películas hay una escena en la que incluso él se anticipa a una acción un poquito así tensa, y que habla de que algunos hombres que están en un centro, digamos, en una especie de fuerte, les han atacado, y que realmente han acabado con todos, cuando realmente eso no ha sucedido, y va a ser él, después de dar esta noticia, el que va a ir allí y se va a arriesgar a que le salga todo mal, y llega allí y arrasa con todos, se los carga a todos y pone en marcha un poquito su plan, ¿no? Y obviamente, como ya ha dado la noticia de que han sido atacados por el enemigo, da la sensación de que no ha sido él, sino que han sido un montón de hombres los que han llegado allí y han montado la masacre. O sea, realmente él, antes de ir allí y matar un montón de gente, dice que el enemigo les ha atacado. O sea, una situación un poquito tensa, y que demuestra la calidad, digámoslo así, guerrera o letal de este personaje, ¿no? Que a fin de cuentas no es más que el típico pistolero que es el más rápido y el que tiene más puntería, el típico personaje del western, ¿no? Sí, además en las tres películas, aunque sea un personaje diferente, tiene también insinuado un pasado truculento que le hace identificarse con alguna de las cosas que pasa en esa película, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ve que siente cierta vinculación con lo que le pasa a Marisol, y te hace pensar que en su pasado ha vivido algo parecido, que es lo mismo que le pasará en la siguiente película, cuando se encuentre con el coronel Mortimer, y lo que le pasa al coronel Mortimer parece que él lo entiende, porque ha sufrido una desgracia parecida. En ese sentido es un personaje solitario con un pasado tortuoso que está metido en esto por el dinero, pero que en el fondo detectas que hay algo más que el dinero, es las ganas de correr aventuras y también de solucionar algunos problemas para otras personas. Para no extendernos demasiado, y como habrá un montón de gente que todavía a estas alturas no habrá visto esta película, vamos a dejarlo aquí para que la gente redescubra pues todos esos secretos que nos hemos dejado en el tintero. Y antes de hacer una pausa, hacer una mención inevitable a Ennio Morricone, que ya empezó aquí a poner músicas para Sergio Leone en sus westerns. Quizá la banda sonora de Por un puñado de dólares es la menos identificable, aunque es muy buena, a mí me parece que es de las mejores. Sí es cierto que no es la más popular. Si acaso la de las dos películas que vinieron después, el tema principal de las películas que vinieron después, las conoce todo el mundo. Pero la de Por un puñado de dólares, aunque ya marcaba un poco la pauta y después sencillamente se siguió la evolución, sí es cierto que es la menos conocida. Sí, además empieza el tema principal, empieza siempre en los títulos de crédito, en dos de las tres películas, con una especie de dibujos animados, en realidad como siluetas, y está muy bien sincronizada la música, siempre con disparos. Se oyen un montón de disparos y siempre se ve que muere alguno, bien sea en imagen real o con alguna silueta, y es impactante porque no estábamos acostumbrados a ese tipo de comienzo. De hecho, súper potente y con tiros. De hecho, ¿no te parece que estas secuencias de títulos de crédito son una especie de la traslación al mundo del western de unos créditos tipo James Bond? Sí, pues guardarían un poco, se dan ya, vamos a aclararlo, no en las tres películas, en dos de las tres, pero sí, sería un poco como eso, sí. Bueno, pues antes de la pausa, y como vamos a ir hablando un poquito de, desgranando un poquito el arte de Sergio Leone en estas tres películas, porque aquí, si bien es verdad que ya había puesto sobre la mesa algunas cuestiones, no acaba de encontrar su estilo, y luego lo iría depurando en los próximos films. Así que ya para finalizar con Por un puñado de dólares, no sé si te queda algo más que decir. Bueno, yo supongo que la gente a estas alturas ya lo sabe, pero decir que aparte de que era una coproducción en la que también intervenía capital español y alemán, pues estuvo rodada aquí en nuestro país, sobre todo en un poblado ahora ya desaparecido que estaba en Hoyo de Manzanares, que le llamaban Golden City, y sobre todo también en el Parque Natural del Cabo de Gata en Níjar. Correcto. Bueno, hay que decir ya, porque no lo hemos dicho, que aparte de Clint Eastwood aparecía otro actor llamado Gianmaria Volonté, que aparecería en el siguiente film, también interpretando un papel muy semejante. Todavía no habían aparecido ni Eli Wallach ni Lee Van Cleef, pero bueno, la verdad es que aquí ya empezaba Sergio Leone a tirar de los mismos de las mismas personas con las que había trabajado, y en este caso de los mismos actores. Bueno, una pausa y volvemos después de ella. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Un día te preguntarás por qué haces todo lo que haces. Un día te preguntarás qué tienen que ver los midichlorianos con Star Wars, o por qué los hobbits tienen pelo en los pies. Un día te preguntarás por qué no escuchas la guarida del Sith, y entonces será tarde. No te hagas más preguntas. Si quieres saber todo sobre cine, series, literatura, videojuegos y mucho más, únete a la guarida del Sith. Un programa original dirigido por Cuba19 y Asier Huarte. Ven a la guarida del Sith y disfrutaremos juntos de la mejor y más épica fantasía. Hace mucho, mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Freaky Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y M.C. Catalán. Continuamos aquí en La Órbita de Endor, hablando de la supuesta trilogía del dólar de Sergio Leone. Es la hora de meternos con Per qualche dollaro in più. La verdad es que la traducción literal es Por un puñado de dólares más. Esto es una secuela en toda regla, o por lo menos Sergio Leone la concebía así, aunque no respeta, y de hecho, secuela realmente se puede decir que no, aunque aprovecha el título de anterior para continuar con esta película. Sin embargo, aquí en España se tituló La muerte tenía un precio. Es en el año 1965, ha ocurrido solamente un año más. Sergio Leone todavía está renqueante del conflicto con Akira Kurosawa. Realmente, si ganó este hombre algo con la anterior película, la tuvo que poner luego todo en el, se la metió luego al bolsillo de Kurosawa porque le sacó todos los cuartos. Y aquí ya regresa, pero esta vez con un guión original sacado de en fin, de los lápices de Luciano Vincenzoni y de los suyos propios, con lo cual aquí ya no quería él problemas legales de ningún tipo. La muerte tenía un precio. Aquí vuelve otra vez Clint Eastwood, vuelve otra vez Lee Van Cleef, no, perdón, Jean-Marie Volonté, y introduce al personaje de Lee Van Cleef, ahora hablaremos sobre él, que sería uno de esos actores que ya estaría ya casi por siempre, ¿no? Por vinculado al tema de los Spaghetti Western, porque aunque luego Clint Eastwood triunfa y llega a Hollywood y se desentiende un poquito de todo este tema, Lee Van Cleef se quedó atado a todo este tema, pero luego hablaremos sobre este asunto. Por un puñado de dólares más, señor Kurz. Sí, pues pasamos ya de 95 a 130 minutos, que eso ya será un poco la clave de este director, que tiende a hacer películas bastante largas. ¿El mismo personaje o no el mismo personaje? Hombre, visualmente es el mismo, misma barba, mismo sombrero, misma pelleta, sobre todo mismo poncho, mismos vaqueros, y además en esta película siguen sin darle nombre, le llaman el manco, porque lleva una especie de guante en la mano derecha y parece que no puede usarla, aunque la verdad es que luego sí la usa, y como en la anterior película al protagonista le habían dado una paliza de muerte y se había quedado bastante dolorido y además le habían dañado esa mano, mucha gente pensó que era el mismo personaje. De hecho, los productores de la primera película, con los que había roto Sergio Leone por todos esos problemas que hemos comentado de Yojimbo, le pusieron una demanda. Estaban dentro de lo que la empresa que se llamaba Jolly Film, y pusieron una demanda diciendo: has utilizado un personaje que nos pertenece. El juicio que se produjo dio como resultado en sentencia firme que se trataba de dos personajes distintos. Luego, si lo ha dicho un jurado y un juez, debemos decir nosotros que no es el mismo personaje, aunque las similitudes son muchas. Por cierto, aprovecho para contar que la mayor parte de la ropa que lleva el personaje la compró el propio Clint Eastwood. Y el poncho, que es exactamente el mismo y que también sale en la tercera película, no se lavó en ninguna de las tres películas, y lo único que se hizo fue remendarlo. Con lo cual eso contribuyó a hacer pensar al espectador que era el mismo personaje, porque en la primera película recibía varios tiros en el pecho, y si nos fijamos en el poncho en esta segunda película veremos que esos agujeros están remendados. Pero como digo, incluso con sentencia se dice que no es el mismo personaje. Bueno, aquí la película ya empieza a mostrar un poco ese estilo de Sergio Leone. Aquí ya Sergio Leone empieza a saber más o menos cuáles son sus posibilidades y qué es lo que quiere hacer. Empieza a experimentar y le sale bien. Y empezamos a ver escenas que a lo mejor en ese momento chocaban, pero que no se habían visto hasta ese instante. Y es muy difícil que se vean a día de hoy, porque es un estilo como muy, muy relacionado con Sergio Leone. Y si lo haces tú, parece que le estás imitando, ¿no? Algo muy parecido ha hecho a día de hoy Tarantino. Pero bueno, aquí ya empezamos a ver escenas largas. Escenas largas con esos planos que decías tú, primeros planos de las miradas, en las que solo con un ligero hilo musical, o a veces con el solo silencio y la expresión del actor, ya estás transmitiendo mucho más que si el tío está hablando sin parar. De hecho, la inclusión de Lee Van Cleef, ¿no?, en esta mitología de Sergio Leone, me parece un acierto total. Me encanta este actor en estas películas. Bueno, la verdad es que me encanta este actor, y el personaje del coronel Mortimer me parece que es un acierto pleno. Desde cierto punto de vista es un poquito el alter ego del personaje del manco de Clint Eastwood, y en muchísimas ocasiones le eclipsa por su carisma, por su estética así de hombre elegante, pero que se mancha las manos. Realmente me parece que es un acierto total y absoluto, porque aquí el protagonismo está un poquito dividido, aunque está claro que el personaje Clint Eastwood sigue teniendo el gran peso de la trama. Sí, luego es que además el salto cualitativo está sobre todo en los personajes respecto a la primera película, porque el coronel Douglas Mortimer está muy bien hecho, muy bien perfilado, y tiene una fuerza sobre todo visual, porque el empaque que le da Lee Van Cleef es genial. Yo siempre he dicho que hay actores que la cámara los adora. Lee Van Cleef es uno de ellos. Tú lo ruedas de cerca y no tiene que hacer nada porque te llena la escena, lo mismo que hacía Jules Brunner con pelo ya era otra cosa. Pero aquí, por ejemplo, Jean-Marie Volonté está genial, porque hace un personaje absolutamente inusual para la época, el indio, un tío que es un psicópata que está, y además se ve que está loco, incluso se dice claramente que se droga. El coronel Mortimer lo dice en una frase, le dice: maldito loco drogado. Y de hecho tiene esos síntomas de drogadicto, de que pierde un poco la noción de dónde está, y es realmente un psicópata, porque no vamos a desvelar las cosas que hace, pero las cosas que hace son de verdadero psicópata. De hecho llega a matar a una mujer y a su hijo para darle un escarmiento al que lo traicionó. O sea, es bastante, en ese sentido es bastante fuerte. Sí quiero hacer un comentario. Siempre, ya sabes que a mí me gusta meter la cuña Star Wars. Tanto Clint Eastwood como Lee Van Cleef han dado origen a dos personajes importantes en Star Wars. Ya lo dijimos al hablar del especial de Star Wars, pero lo cito por si alguno no lo sabe. El personaje de Boba Fett está inspirado en el personaje de Clint Eastwood en estas películas, y el cazarrecompensas de Clone Wars, Cad Bane, está copiado literalmente del aspecto visual de Lee Van Cleef, y de hecho fue una petición expresa de Lucas, y por eso usan el mismo tipo de sombrero y tienen los mismos ángulos de cara. Cierto, la verdad es que se ve a la legua. Por lo menos, a lo mejor el caso de Boba Fett no es tan obvio, pero con el caso de Cad Bane es que no... Vamos, es que está claro. Y además ellos lo han reconocido incluso antes de que el personaje se acabara viendo, ¿no? O sea, era un personaje que se le veía venir y, en fin, tenía muy buena pinta. A mí me parece un poco exagerado, pero bueno, en fin. No es el tema del que estamos hablando hoy, Clone Wars. Sí, no. Pero bueno, sí es cierto. Además, aquí, como digo, hay algunos momentos impresionantes. Si quieres, bueno, pasamos a resumir un poquito todo este tema, ¿no? Resumiendo pronto, yo no sé si mal, pero bueno, se puede decir que Clint Eastwood interpreta a un cazador de recompensas, y de hecho ya empieza su primera intervención en el film, bueno, pues acaba yendo a por una persona, le juega una mano de póker rápida, el individuo le dice: bueno, ¿y qué nos estamos jugando? Y el otro dice: el pellejo. Y claro, incluso le da la opción, ¿no?, de que se entregue, y al final pues será un preso vivo. Y si no, pues lo que va a pasar es lo que va a pasar. Y lo que pasa es lo que pasa. Al final interviene el sheriff corrupto y, bueno, inevitablemente en el salón acaba produciéndose un tiroteo. Ya antes, previamente, ha aparecido el coronel Mortimer, que es el personaje del otro cazador de recompensas, porque son dos cazadores de recompensas que confluyen para ir a por este villano conocido como el indio, ¿no?, que interpretado por Jean-Marie Volonté, ¿no? Uno tiene un estilo más refinado, más sutil, y el otro pues es un poquito más radical, un poquito más salvaje. Pero claro, al final, aunque, bueno, de hecho la escena en la que se enfrentan los dos cazadores de recompensas es buenísima, con la escena de los sombreros. Sombreros, sí, es brutal, de lo mejorcito de la película. No vamos a decir más para que la gente la vea si no la ha visto, y el que no la recuerde que se la vuelva a revisionar. Y el tema es este: obviamente al final acaban uniendo fuerzas para ir a por toda la banda, porque el indio no es solo un malhechor que va por ahí haciendo el mal, sino que tiene a una banda con numerosísimos villanos tan tremendos como él. ¿Tú recuerdas la escena, que es una de las escenas además más recordadas por los críticos de cine, que es la escena en la que el indio va a justiciar a este traidor del que tú has mencionado antes, ¿no? Con la música. O sea, un duelo que dura, yo no sé si llega a durar 2 minutos o así o más, en los que no pasa nada, los dos contrincantes se miran. Y justo cuando acaba la musiquita del reloj, de un reloj de musical o una caja, yo no recuerdo muy bien ahora mismo si era un reloj o era una caja de música, ¿qué era? En realidad era un reloj con el típico, con doble hoja en la que se incluye una fotografía, porque la fotografía es lo importante. Entonces cuando deja de sonar, porque tiene la típica melodía de caja de sonidos, es cuando en principio deben disparar. Mm-hmm. Que por cierto, esos medallones luego se han hecho guiños en otras películas. Por ejemplo, en Piratas del Caribe hay un guiño a esa película, y porque es esta película es una película que tiene muchos seguidores, y de hecho incluso hay una historita, esto es gracioso, de Lucky Luke, llamada El Cazador de Recompensas, un personaje al que le llaman El Cazador de Recompensas, que es una caricatura pero súper reconocible del coronel Mortimer. Vaya, yo no sabía esto. Pero bueno, sí, el caso es que la musiquita del reloj se fusiona con la música de Ennio Morricone. Tenemos ahí un momento de tensión demasiado largo que llega incluso a impacientarte, y cuando acaba, pues se produce el tiroteo propiamente dicho, los dos disparos, el personaje que tiene que morir muere, y en fin, digamos que esto vuelve a subrayar el hecho de que Sergio Leone estaba tratando de encontrarse a sí mismo, su propio estilo cinematográfico, que después, en fin, sería único, personal, que le convertiría en un cineasta reconocido por todo el mundo, aunque en aquel momento, Kurz, le valió muchísimas críticas negativas. Pero en aquel momento esto no acababa de comprenderse bien. No solamente esta escena, sino el estilo en sí de este Spaghetti Western, porque todavía, aunque el Spaghetti Western ya estaba con estas dos películas empezando a meterse de lleno y era inevitable, esto era un tren imparable, seguía recibiendo muchísimas críticas por parte de los puristas y de los gafapastas del momento, ¿no? Sí, pero a mí, por ejemplo, esa escena me gusta mucho porque dices, es muy larga. Sí, pero es que está hecha precisamente para que el espectador sienta esa desesperación de que te pone nervioso la música, que dices que dispare, que no dispare. O sea, esa agonía que va a sentir la víctima, pues la siente también un poco el espectador por hartazgo. Como es algo que no se había utilizado antes, pues creó un poco de desconcierto. Como esos primeros planos de los ojos o esos largos silencios en los que no pasa nada, dices, bueno, estos van a disparar o van a esperar a que anochezca. Pero yo creo que todo eso tiene parte de su encanto. También vuelve a tener muchos detalles de comicidad, bien encajados, porque no es la típica tontería encajada, mal encajada. Yo recuerdo, por ejemplo, una escena en la que, si tú te acuerdas, hay un niño bastante avispado que le está venga a sacar dinero a Clint Eastwood porque le encarga pequeños trabajos y le da información. Entonces, cuando le intenta vender el niño este que se aloje en un hotel concreto, se lo vende diciéndole, alójate en este que la dueña es muy amable con todos los clientes. Y se lo está haciendo un crío que tiene 12, 13 años. Y Clint Eastwood le mira así como sorprendido, diciendo, ¿qué avispado es este niño? Y le dice, pero tiene marido. Y la contestación del niño, sí, pero no se entera de nada. Dice, pues vale, o sea, no es un humor de me resbalo, me caigo, ni está mal encajado. Es una conversación que resulta graciosa, pero que lo único que indica es que el niño es avispado. Y como esa hay varias, y me parece que están muy bien encajadas, porque no te quitan tensión y te hacen esbozar una sonrisa. Es cierto, la verdad es que hay algunas otras muestras de este humor así un poquito particular y que no cae en la italianada, ¿no?, entre comillas, mientras que los franceses son, o sea, no se pueden resistir a su sentido del humor, así que yo creo que solamente entienden ellos en todo el mundo. Con los italianos podría pasar lo mismo, pero aquí no recaen en, que luego en otros Spaghetti Western sí, inevitablemente caerían. Sergio Leone intenta hacer un sentido del humor así muy personal, pero muy adaptable a todas las culturas del mundo, ¿no? Bueno, no sé, ya hemos hablado de la trama. Yo creo que ya a partir de aquí ya nos podemos empezar a meter un poquito más en todos los descubrimientos, ¿no? Todas las aportaciones que hizo esta película ya de un modo más definido al Spaghetti Western y al género en sí. Porque, no sé tú si qué opinarás, pero aquí ya empezamos a ver este... No voy a decir que sea una peli de polis, pero sí es verdad que ese concepto de los dos personajes que están enfrentados, pero que están casi condenados, ¿no?, a unirse, a trabajar juntos y a convertirse en grandes camaradas para afrontar un mal común, yo creo que esto se ha visto posteriormente en un sinfín de películas y es una fórmula que funciona muy bien. Y en este caso, la química que hay entre Clint Eastwood y Lee Van Cleef funciona a las mil maravillas. Las escenas que hay entre los dos realmente son formidables. Sí, Lee Van Cleef le hace una media sonrisa de zorro viejo cada vez que le gana, que dices, eres un pardillo. Además, evoluciona la relación de los dos personajes, evoluciona muy bien, porque cuando la primera vez que se juntan, Clint Eastwood es como el cachorro joven que tiene que demostrar que es el mejor y que no hay sitio para el viejo, ¿no? Y de hecho, en la escena de los sombreros, que no lo voy a contar, la actitud de Clint Eastwood es esa: yo soy más joven, soy más rápido y tú te tienes que ir y no me obligues a matarte. Y en esa misma escena, Lee Van Cleef le dice, ojo, que yo soy igual de bueno que tú. Ese empate, entre comillas, que hacen con los sombreros, da pie a que se a que hagan una colaboración, pero la colaboración es tan estrecha que al final, cuando ya resuelven todo, es Clint Eastwood el que quiere seguir con Lee Van Cleef, es el que se quita la careta y dice: mira, no estoy en esto por dinero, sino por otra cosa. El que vea la película lo entenderá, y me tengo que ir y tú te quedas, y además te regalo el dinero. Es cierto, es cierto. De hecho, bueno, es así. De hecho, esa última escena con aquella última frase, no vamos a contar la escena, pero para que, pero los que han visto la película recuerdan aquel de: sí, ahora es que no me salían las cuentas, pero ahora sí. Lo de que me han salido las cuentas, y ese momento en el que al final pues vemos que el personaje de Lee Van Cleef, el coronel Mortimer, solamente buscaba la venganza. De hecho, está muy bien metido esos flashbacks diseminados un poco a lo largo de toda la trama, pero que no comprendemos más que en una escena casi al final, en el que comprendemos por qué Mortimer se ha tomado todo esto como algo personal. Muy bien tratado, la verdad es que me debo aplaudirlo nuevamente, como todo lo que ha hecho Sergio Leone con este peliculón. Yo debo decir, y lo debo decir ahora, no sé si se me estará notando, aunque lo que vino después me encanta, Y me parece una peli increíblemente buena, quizás sea desde el punto de vista cinematográfico la mejor, para mí esta es mi preferida. Tiene algunos elementos que para mí la convierten en la mejor película de la saga, pero desde un punto de vista muy personal. Para mí también. De hecho, yo creo que la siguiente ya se le va un poco más de metraje, es media hora más, y esta me parece más redonda y los personajes me interesan más. Y aunque ahora los tenemos en mente y decimos: el manco es Clint Eastwood y no puede ser otro, y el coronel Douglas Mortimer es Lee Van Cleef y no puede ser otro, la verdad es que estuvieron a punto de estar interpretados por otras personas. De hecho, en el caso del personaje de Lee Van Cleef, se pensó en Robert Ryan e incluso en Lee Marvin. Incluso también se dijo, aunque yo esto ya no sé si es más rumor que otra cosa, que se quería a Henry Fonda. Bueno, al final yo creo que el propio Sergio Leone acabó recurriendo a algunos actores que él quería desde el principio, pero que al final no los usó, sobre todo en, aunque no lo vamos a incluir hoy porque no está dentro de la trilogía, en esa película que aquí se llamó Hasta que, ¿cómo era? Hasta que llegó su hora. Hasta que llegó su hora, en efecto. Otra película que quizá merecería que habláramos sobre ella, pero como no está dentro de la trilogía, es que además me parece que ya está en otra línea. Eso me pareció incluso todavía más experimental en algunos momentos, y creo que sería salirnos un poquito del tiesto, así que no la vamos a citar, pero sí conviene de decir que es una película también muy recomendable, por lo menos para mí. Pero bueno, insisto, ahí ya nos estaríamos saliendo del tema. Y bueno, pues no sé si tenéis algo más que decir y dejamos esta muerte tenía un precio pues un poquito aparte. ¿Algún detalle o alguna anécdota que creas conveniente citar? No, que la fotografía la sigue haciendo como la hizo en la primera entrega, en la primera película de la, entre comillas, trilogía, Massimo Dallamano, que luego lo cambiaría en la siguiente, que ya veremos que es diferente, que volvió a estar rodada en España, que volvió a ser una coproducción y que ya estamos hablando de una producción con bastante más dinero, porque aquí ya se fueron a los $600,000, que para entonces no es que fuese un gran presupuesto, pero desde luego era mucho mejor que esos poco más de 20,000 con la que hizo la primera. No, además, ahora que dices el tema de los escenarios, es verdad que algunas localizaciones de Almería volvieron a ser usadas exactamente en el mismo punto, incluso se ve que es el mismo lugar el que aparece en la siguiente película, o sea que recurrió a los mismos lugares, aunque hay algunas escenas que están rodadas aquí en Madrid, en Colmenar Viejo. Pero bueno, la verdad es que, bueno, de hecho, aprovechando esto, también es verdad que muchísimo plantel de secundarios y de personajes figurantes eran españoles. De hecho, hay bastantes actores que nos suenan porque habían trabajado en cine español. Pues eso, eran de aquí. Bueno, pues nada, ya está. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida, así vamos cargando nuestros revólveres. ¿Qué te parece? Perfecto. Aléjate de los dogmas. No te dejes condicionar. Tu mente debe estar abierta a nuevas perspectivas. Escucha Expediente FDN, otra visión de los enigmas de esta realidad. Expediente FBM. Expediente. Busca el misterio más allá del propio misterio. Buen día, te das cuenta de que ya vas teniendo una edad. Que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido. Pero que el resto de personas de tu generación no practican. Que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente. Que eres especial. Que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti. Triunfarás en la vida. Entramos en el bloque final, el tercer título de la trilogía, la tercera parte. Oficialmente la crítica la define como la mejor de las tres películas y posiblemente lo mejor del Spaghetti Western en este sentido. Bueno, esto ya son opiniones. Estamos hablando de Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo, el bueno, el feo y el malo. Bueno, aquí vuelve otra vez Clint Eastwood, vuelve otra vez Lee Van Cleef. En esta ocasión ambos interpretando personajes completamente distintos, porque si hay gente que opina que Clint Eastwood sí que interpreta el mismo papel en las tres películas, el que me diga que Lee Van Cleef también, pues me parece que comete un error gravísimo. Aquí se incorpora Eli Wallach. Si habíamos hablado de aciertos hasta este punto, yo creo que meter a Eli Wallach, esto ya sí que es un acierto de lleno, porque Eli Wallach se come la pantalla. O sea, realmente su personaje no es un personaje muy atractivo estéticamente, ni en muchísimos aspectos, ¿no? Pero tiene un carisma y tiene un, sin ser un secundario cómico, porque se podía haber caído tan fácilmente en esa falta, y sin embargo Eli Wallach con el personaje de Tuco lo aborda. Muy bien escrito el personaje, con unos diálogos estupendos, llega a ser tan villano como el más malo de los tres, porque aquí el bueno de bueno tiene poco. El malo pues tampoco es tan malo desde cierto punto de vista, y Tuco pues no se queda como el tonto, porque es tan despiadado como los demás, y oye, y se la acaba jugando tanto a unos como a otros. Con lo cual, eso del bueno, el feo y el malo no deja de ser un título cachondo, gracioso, que después se copió, se intentó imitar esta fórmula en títulos posteriores que nos dieron títulos, en fin, muy muy forteanos, porque empezamos a ver desde el malo, el simple, el no sé qué, el no sé cuánto, el no sé qué, el no sé cuál. Bueno, se copió mucho esta fórmula del título de Sergio Leone. Bueno, pues, señor Kurt, ¿qué tenemos que decir de este El bueno, el feo y el malo? Bueno, debemos decir que aquí lo de poner personajes con aristas está llevado ya casi al paroxismo, porque como dices, el feo no es que sea feo ni tonto, sino que además es el gracioso, pero también es muy malo y de hecho está a punto de matar al personaje del bueno en un par de ocasiones. Sergio Leone no quería contar con él y Wallace. De hecho, él pensaba, porque al final este director, como muchos otros, confía en actores muy concretos, tenía muy claro que quería a Clint Eastwood, tenía muy claro que quería a Lee Van Cleef, aunque sabía que corría un riesgo porque tenía que pasar de interpretar en la anterior película al coronel Mortimer, que era un bueno, en el fondo muy bueno, a un personaje que aquí era malo y bastante malo. Era un riesgo, pero confiaba en Lee Van Cleef, y para el personaje del feo quería volver a contar con Jean-Marie Volonté, que por diversas razones no pudo, y contrató a Eli Wallace, que es un acierto porque era el personaje para mí más difícil de acertar en el casting. Si fallabas en la elección del actor que iba a hacer el feo, te podías cargar la película, y en este caso tuvo un acierto brutal, y eso que el rodaje fue complicado, porque como ni Eli Wallace hablaba inglés, ni hablaba inglés Sergio Leone, se comunicaban en francés. Madre mía. O sea, perdón, como Eli Wallace no hablaba italiano y otro no hablaba inglés, se comunicaban en francés, que era el idioma que los dos más o menos controlaban. Mira, ahora aprovecho, antes de que sigas, quédate ahí. Sí creo que deberíamos hacer un interludio justo aquí para hablar sobre el tema este del doblaje, porque yo, antes lo hemos dicho, las películas en versión original no están en inglés, a pesar de que Clint Eastwood, yo no sé si sabía hablar en italiano, pero me parece que no, pero la versión original, es decir, la película cuando se estrenó tenía un doblaje. La de Por un puñado de dólares lo tuvo la siguiente, que era la de La muerte tenía un precio, y con esta igual. Es decir, al personaje de Clint Eastwood le doblaban. Y curiosamente le doblaba una persona que le daba al personaje de Clint Eastwood un tono muy, muy, muy particular, porque la verdad es que la voz en italiano queda bastante bien. Pero hay que decir que está doblada la versión original en las tres películas. Yo no sé si todos, o sea, me imagino que todos estarían doblados aquí. En las tres películas se pierde la voz original de cada actor. Esto yo no sé si la gente lo sabrá. Se recupera en la última. A ver, se recupera en la última por una cosa muy, muy curiosa que ocurrió, porque hemos dicho que esta película se iba a los 180, a los 161 minutos, o sea, eran media hora más que la anterior película. Pero de esta, del bueno y el feo y el malo, existe también una versión extendida, que se va todavía a más metraje, se va a 180 minutos. Y cuando se hizo esa versión extendida, que le llaman la Extended English Version, la llaman así porque la hizo American Movie Classic, y esa está doblada al inglés. Y entonces, en ese doblaje, Clint Eastwood y Eli Wallace se doblaron a sí mismos, y en esa versión extendida sí que podemos escuchar las voces originales de Clint Eastwood y Eli Wallace haciéndose el doblaje de sus propias escenas. No podemos oír la voz original de Lee Van Cleef, y alguno dirá, joder, pero Lee Van Cleef también hablaba inglés. Sí, pero para entonces desgraciadamente ya había muerto cuando se hizo esta versión extendida. Mm-hmm. Bueno, de todas formas, y ya aprovechamos para hablar sobre el doblaje que tuvo aquí en español, hay que decir que el doblaje de cada película es distinto. De hecho, tanto a Lee Van Cleef como a Clint Eastwood le dobla un actor de doblaje en cada película. Es curioso porque Clint Eastwood acaba teniendo tres voces. En Por un puñado de dólares le doblaba una persona, la siguiente otro actor, y en esta última le dobla el que para mí quizás sea el que tiene la peor voz. Por eso quizá, claro, mucha gente dirá, ¿cómo? ¿Cómo es posible que Constantino Romero no doblaba a Clint Eastwood? Pues en aquella época no, porque todavía no sabía, era famoso. No, y aparte no se había vinculado esa voz a este actor, porque era desconocido hasta ese momento. De hecho, yo no sé si llegó a ser en películas que vinieron después, en plan, a lo mejor, pues no sé yo si en Dos mulas y una mujer o algo así, ya empieza a relacionarse la voz de Constantino Romero con Clint Eastwood. No lo sé, pero el caso es que en esta época no. De ahí que Clint Eastwood tenga una voz diferente en cada uno de estos films aquí en España. De hecho, el que no la viese en su momento la ve ahora, o el que la vio en su momento y no lo notó porque no estaba acostumbrado a la voz que tiene el personaje, lo nota enseguida, porque inconscientemente ya hemos asociado una voz castellana a un montón de actores norteamericanos. Y si ya oímos una voz diferente, y eso ha pasado, por ejemplo, cuando ha habido huelgas y cosas así, enseguida lo notamos. Esta no es la voz de Clint Eastwood, esta no es la voz de Morgan Freeman. O sea, si ahora tú escuchas Morgan Freeman sin el doblaje de Pepe Mediavilla, pues lo notas, dices, no. De hecho, o sea, es como que te falta algo. De hecho, a mí me dolió al oído, macho, esta, además que me parece una grandísima película esta de En la línea de fuego, me parece que se llamaba, Clint Eastwood con John Malkovich. Bueno, es que coincidió con el tema este de la huelga y madre mía, o sea, pero, ¿cómo pudieron buscarle esa voz? Es que hace daño al oído. Pero bueno, volvemos otra vez al año 1966, ¿no? Estamos en el 66, sí. O 65. 66, ¿no? 66. Año 1966, el bueno, el feo y el malo. Aprovechamos, estamos en mitad de un argumento, no sé si quieres seguir por ahí o nos metemos con la sinopsis. Yo creo que deberíamos hacer una sinopsis rápida, que se te da muy bien. Además, improvisadas completamente. Bueno, aquí nos encontramos nada más empezar con el bueno y el feo. Estoy tirando de memoria, así que añade algo si crees que le debes añadir algo. Y el bueno y el feo, aunque lo ignoramos, tienen una especie de alianza. Aunque el bueno caza al feo, porque el bueno es un cazador de recompensas otra vez, y el feo, pues es muy malo, es un villano terrible. luego descubrimos que en realidad no. Porque justo cuando están a punto de ajusticiar al feo por 1.747.000 delitos terribles, llega el bueno y le salva. Pero si ha sido el que le ha entregado. Es cierto, él le ha entregado, a él le han pagado la recompensa, y justo cuando están a punto de sentenciar la muerte, le salva, se marchan los dos de allí, descubrimos que han estado aliados desde el principio y que esta maquinación la van a llevar a cabo en diferentes pueblos. El bueno le entrega, al feo le mete en la cárcel y cuando lo van a justiciar es Clint Eastwood el que le salva. Y entre los dos se reparten la recompensa. Claro, esta alianza no va a durar tampoco demasiado y rápidamente vemos que hay una diferencia, otra vez por culpa del dinero. Es que el dinero es muy malo, Kurt. y no tenerlo peor. Pero cuando hay dinero y se reparte mal, pues eso. Entonces hay una diferencia entre ellos y acaban volviéndose enemigos. Esta va a ser también una constante. Si por un puñado de dólares veíamos que el personaje no paraba de cambiar de bando, y en La muerte tenía un precio veíamos que los personajes enfrentados acaban aliándose, aquí vemos que hay una fusión de esas dos perspectivas y vemos que los personajes se alían. Además, como hay un trío, pues uno se alía a este, después le traiciona y se alía con el otro, después los otros dos que habían estado enfrentados salían entre sí, y aquí hay una especie de mejunje de ahora me voy contigo, ahora me voy con el otro, ahora me voy contigo, ahora me voy con el otro, que es bastante interesante y que se desarrolla a lo largo de toda la película. Mientras que el bueno y el feo pues se van haciendo la puñeta mutuamente, entra en juego también el personaje del malo, el de Lee Van Cleef, que tiene un poquito su propia historia, porque él se mete en todo este asunto porque persigue o ha oído hablar así un poco de por accidente de un cargamento de dinero espectacular, que obviamente hace que él lo persiga. Esta información también llega hasta el bueno y el feo, y bueno, pues al final acaba viendo ahí un choque de intereses. Si bien es cierto que Clint Eastwood y Eli Wallach pasan más tiempo juntos a lo largo del metraje, estando Lee Van Cleef un poco en segundo término, al final todo confluye, pues eso, en un enfrentamiento directo entre los tres. Todo esto por una tumba sin nombre, en teoría, o sí tiene un nombre, pero bueno, esto a lo mejor ya sería meternos un poquito más. Me estoy liando y no sé por dónde salir, pero el caso es que todo acaba terminando en los tres dirigiéndose hacia esa tumba donde hay enterrado un montón de dinero, un montón de dólares, y que, en fin, digamos que va a llevar a situaciones muy muy interesantes, como por ejemplo el momento en el que Clint Eastwood sabe cuál es el nombre de una tumba donde está escondido el dinero, pero no conoce cuál es el cementerio. Sí lo sabe el personaje de Tuco, y luego está el personaje del malo que intenta pues corromper a unos y a otros, o romperles directamente la crisma, porque tiene muchísima posición. Bueno, yo creo que me he liado un poquito, pero bueno, más o menos esta es la sinopsis. No, pero se entiende, y solo hay que añadir una cosa que acaba con una absoluta genialidad, como es el primer duelo a tres de la historia, haciendo un duelo en triángulo dentro de además un círculo. Uh-huh. Es muy visual y es muy diferente, porque uno nunca llega a pensar que pueda haber un duelo a tres. El duelo siempre había sido a dos. Vuelve a tener esta película muchos detalles cómicos, pero no encajados mal, sino perfectamente en la trama, como hemos dicho antes. Y ahí el Igualas tiene muchísimo protagonismo y dice cosas, además de verdades como puños, luego tiene algunas cosas graciosísimas. Hay un momento, por ejemplo, en el que dice que este mundo, si uno no quiere, en este mundo, si uno no quiere morirse de hambre, o se hace fraile o se hace bandido. Humor de este tipo vemos mucho, o por ejemplo cuando acaba con uno porque se toma el otro demasiado tiempo y le dice, y eso que ya lo tiene muerto, le dice al cadáver, cuando se dispara no se dice nada. Eso debería aprenderlo muchas veces los malos de James Bond, que en vez de cortarlo con un láser le sueltan una parrafada de 3 horas que le permite escapar. Detalles de esto tiene la película muchos, detalles muy cómicos. Y luego el personaje del feo, como decíamos, es feo, es a veces un poco tonto, pero también es muy malo, y de hecho se intenta cargar a Clint Eastwood, y en una escena además muy brutal, porque después de que lo ha estado puteando durante mucho tiempo Clint Eastwood, él pasa a putear a Clint Eastwood y lo lleva por el desierto y está a punto de matarlo, hasta que se da cuenta de que Clint Eastwood tiene información que necesita, y entonces pasa de querer matarlo a quererlo salvar, y cuando despierta, porque llega a perder el conocimiento, le dice, menos mal que estaba yo a tu lado, estabas en una situación agónica de muerte, joder, si lo estaba, si lo había puesto él ahí, dice, si no es por mí habrías muerto, mereces la vida, somos amigos, dice, joder, es tonto, se cree que Clint Eastwood es tonto. Y ese cambio constante de actitud, lo mismo te salvo la vida que te quiero matar, que se mantiene hasta el último segundo de la película, porque el último segundo de la película no sabes que, oye, intuyes qué va a pasar, pero sigue esa relación amor-odio entre el bueno y el feo hasta el último segundo, y es muy entretenido ver en la película cómo va evolucionando y va cambiando constantemente. Bueno, de hecho el personaje del Igualas, insisto que cuando él hace suya la película, no hay forma de eclipsarle, ¿no? De hecho todo lo que ocurre en el monasterio este, cuando en fin, Clint Eastwood está en las últimas y tiene que recuperarse, todo eso, en fin, es ahí Tuco está sobresaliente. Y bueno, la verdad es que en esta película vemos los mayores claroscuros, ¿no?, de Sergio Leone y en su cine, porque nos encontramos con personajes que, aunque en principio son una apología a un patrón concreto, vemos que no es así. De hecho, ya lo hemos dicho, Clint Eastwood es el bueno, pero es el bueno porque lo dice el título nada más, porque de bueno no tiene nada, y lo vemos desde el primer momento, es bastante curioso. Y vemos que, bueno, lo que hemos dicho antes, entonces realmente es curioso todo esto, porque incluso cuando vemos que tanto el Clint Eastwood como el Igualach van por el desierto y se van a topar con un destacamento de militares, una escena además que todo el mundo recuerda, es hilarante esa escena. Vemos que realmente ellos los toman por los confederados, luego resulta que son los norteños, por una, yo creo que lo mejor es que se vea, sí. Pero esto demuestra, es un poco el paradigma, ¿no?, de este cine con escala de grises, donde nada es del todo blanco, nada es del todo negro, sino que hay veces en los que el gris es más oscuro, otras veces más claro, pero siempre es gris. Y nunca mejor dicho en este asunto, con esa escena donde yo creo que ya Sergio Leone lo pone bien claro, sobre el tapete, y el que lo quiera ver, que lo vea, y el que no, pues es que se ha tapado los ojos. Bueno, entonces decía que el que cambió aquí de director de fotografía cuenta con muchísimo más presupuesto, ya se va a más de $1 millón, ya consigue que se lo distribuya Unite Artists, de hecho, se gastaron mucho dinero en la explosión del puente, que luego la tenemos que contar, porque en la construcción de ese puente y en su explosión intervino el ejército español metiendo la gamba como casi siempre. Uy. Ah, pues mira, yo y, no sabía nada. Y es un poco, tiene lo que decimos, los aciertos y los problemas de Leone, porque los más de 10 minutos, casi 11 minutos iniciales, no se produce una sola palabra. Ni una sola palabra. No hay un diálogo en los 11 primeros minutos de película, que es algo que yo no creo que se haya dado en muchas películas. Bueno, igual sí en Solaris, tanto en la de Tarkovsky como en la que se hizo después, pero es realmente a veces duro para el espectador, aunque es muy visual, esos largos silencios que también se producen a mitad de la película. Y al final, si tú recuerdas, hay también otro duelo que se produce también en otro círculo de piedra y en el que se autoplagia porque se vuelven a usar esas notas musicales sueltas del reloj que hemos dicho antes. O sea que en ese sentido sí que se repite un poco y sí que ya encuentra un poco su estilo. Otra cosa es que te guste o no, pero sí ya su estilo se define un poco más. Y yo creo que pasa por ser la mejor película, aunque para mí, como para ti, la anterior es mejor, porque tiene más presupuesto, porque tiene ya las cosas más definidas y porque yo creo que aquí ya se ha encontrado su estilo. Y por eso yo creo que la crítica ya la da como lo mejor, como la mejor. Pero sobre todo yo creo que por el presupuesto y también interviene mucho la actuación de Eli Wallace, que de verdad es sobresaliente. De hecho, bueno, para mí es un peliculón, de acuerdo, que conste, pero yo sí. Prefiero un poquito más la anterior. De todas formas, yo insisto que aquí quizá el que se lleva la peor parte es Lee Van Cleef. Tiene menos metraje en el que él aparece. El personaje quizás sea menos atractivo que el del coronel Mortimer. Aquí interpreta un personaje que se hace llamar Sentencia y que quizás sea el que está más desdibujado, por decirlo así. También, insisto, el personaje tiene que intentar resultar ser desagradable, pero en ningún momento llega a destacar tanto como destacó en la anterior película, y aquí vemos a un Lee Van Cleef que está un poquito en segundo grado. Aquí, tanto Clint Eastwood como Eli Wallach están un poquito por encima de él en cuanto a lo que se refiere a carisma, ¿no?, por decirlo así. Aunque también es cierto que el personaje es enorme, es grande, pero es un poquito el que se lleva la medalla de bronce, por decirlo así. Es Sentencia, de todas formas, se llama Sentencia para nosotros y para los para nosotros, pero originalmente es Ojos de Ángel. Y no se le iba a dar a Lee Van Cleef, por lo que he dicho antes, de que no tenía muy claro Sergio Leone si el público iba a ser capaz, con tan poca diferencia de tiempo, de aceptar a Lee Van Cleef en un registro totalmente distinto. Y por eso se lo ofreció a Charles Bronson. Y yo creo que menos mal que Charles Bronson dijo que no. De hecho, Sergio Leone tenía mucho interés en Charles Bronson, que ya lo conocía de otras películas, y cuando le dijo que no a Ojos de Ángel, como ya he dicho antes que Jean-Marie Bonté no lo quería hacer, incluso le ofreció el de Tuco, pero no lo quiso hacer tampoco Charles Bronson y quedó desvinculado de la producción, y fue cuando ya se le pasó a Eli Wallace. Curioso, a mí la verdad es que hay veces que dices, menos mal que las cosas se han dado como se han dado y ha habido gente que no ha llegado a determinados papeles. Sí, bueno, aunque luego Charles Bronson sería un poquito el personaje de que a lo mejor podría estar destinado a Clint Eastwood en la película esta que hemos citado de Hasta que llegó, sí. Hasta que les llegó la hora. Pero bueno, la película tuvo además bastante polémica porque es la más violenta de las tres. En las otras hay disparos, muertes y demás, pero aquí se ve la violencia de un modo muchísimo más rotundo, más contundente, y sí es verdad que la película rebasa violencia desde el primer momento y hasta prácticamente el final. Sí, además incluso, y por eso lo del presupuesto y lo de más medios, se llega a presentar la guerra de secesión la guerra entre el norte y el sur de los americanos, y con despliegue de medios se ve mucho extra, se ve de hecho estallar un gigantesco puente, y como he dicho, todo esto lo hizo el ejército español, tanto actuando como extras como la construcción y voladura del puente. Oye, ¿por qué la pifiaron? ¿Por qué has dicho esto? Bueno, pues porque ya sabes cómo funciona esto. Aquí el que tiene que dar la orden es el que tiene que dar la orden y no la da otro. Y cuando estuvieron negociando, porque el ejército español construyó el puente, que quedó muy bien, un puente de madera gigantesco, y aportó los extras para la filmación. Entonces cuando se negoció dijeron, bueno, pues que sea Sergio Leone, el director, que es quien sabe cuándo tiene que producirse la explosión, el que dé la orden de volar el puente. Y el ejército español dijo que no, que esa orden solo la podía dar un oficial del ejército español y que eso era innegociable. Bueno, pues se aceptó porque no se podía hacer otra cosa, y curiosamente el teniente, porque era un teniente, dio la orden cuando las cámaras no estaban rodando, con lo cual voló el puente entero y no quedó grabado. Y entonces alguien voluntarioso le dijo, pues ha sido una explosión magnífica, pero no está rodada porque no la has dado cuando tenías que darla. Entonces, para que el ejército español no cayese en el total descrédito, dijeron, podemos construir uno igual de bueno en la mitad de tiempo. E hicieron un segundo puente gratis, porque ya ese no lo cobraron, el otro sí que cobraron algo, e hicieron un segundo puente en tiempo récord y lo volaron. Y la voladura que se ve es la del segundo puente, evidentemente. Madre mía. Bueno, eran otros tiempos. Recordemos que, bueno, en fin, mejor nos callamos. Bueno, yo creo que ya vamos a acabar con esta película y hacemos un balance global, ¿no? A esta saga de la trilogía del dólar, la mal llamada trilogía del dólar, aunque a lo mejor, oye, ¿y por qué no? Nos vale porque sí es cierto que las tres películas están vinculadas en cierto modo. Vamos a ir acabando. El bueno y el feo del malo, ¿qué es ya lo que te queda por decir? Pues que me parece una película muy redonda, con muchos más medios, que hay que verla, que los personajes están muy bien perfilados, que todo el juego que hay entre Clint Eastwood y Eli Wallace es genial, y aunque yo como tú me quedaría con la segunda película, La muerte tenía un precio, hay que ver las tres porque cada una en su estilo está muy bien. La verdad es que el Spaghetti Western es muchísimo más de lo que la gente dice, y cuando uno lo vea y reconozca cosas del Western actual, porque el Western actual no se entendería sin la mezcla de este y del Western clásico. Sí, sí, sí. De hecho, si no hubiera sido por esta revitalización del género por parte del Spaghetti Western, el western hubiera sido otra cosa, y ya está tan metido en el ADN del western en sí, que sin esa mezcla, pues lo que dices tú, ahora mismo no hubiéramos concebido el western que tenemos a día de hoy como lo tenemos. Bueno, una película indispensable, de hecho forma parte de la historia del cine, o sea, históricamente tiene unas críticas muy buenas que a lo mejor no sé si vinieron todas en el mismo momento, pero desde luego el paso del tiempo la ha puesto en el lugar que le corresponde, y bueno, pues el que no la haya visto está obligado a verla. Sin más, bueno, yo creo que esta trilogía del dólar nos pone a un Sergio Leone que, para muchos, el trabajo serio, de verdad, el que hizo que este hombre fuera considerado como uno de los mejores directores de la historia, vino después. Pero yo creo que sería muy injusto poner en un segundo plano esta trilogía del dólar, porque realmente son las películas con las que él empieza, son las películas con las que realmente él revoluciona algo, porque con las que vinieron después te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero realmente cuando él detona un género, lo vuelve a traer, lo vuelve a poner de moda, lo cambia por completo y de algún modo impone unas reglas a seguir, es con estas tres películas, con la trilogía del dólar, que ya desde el primer momento empieza pisando fuerte, aunque luego va puliendo su estilo y refinándolo, como ya hemos dicho. Yo creo que hay que poner a Sergio Leone en el lugar que le corresponde, y a estas tres películas, las mejores sin ningún lugar a dudas del Spaghetti Western, como una trilogía que el que no la haya visto porque no le guste el Western, que las tiene que ver de todas formas, porque a mí tampoco me gustaba mucho el western y empezó a gustarme gracias a estas películas. Es una saga que todo el mundo debe ver, y cualquier aficionado que escuche La órbita de Endor, cualquier oyente de La órbita de Endor, tiene que darle una oportunidad, si es que no se la ha dado, obviamente, antes. Muy bien, ¿me dejas añadir algo para despedirme? Por supuesto, te dejo a ti que cierres este dossier. En esta última película Clint Eastwood le da un revólver que no está cargado a Eli Wallace, y cuando este se da cuenta de que lo tiene descargado, Clint Eastwood le apunta con el suyo y le dice: en este mundo hay dos categorías de hombres, los que tienen un revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Pues yo te digo, querido Runa, en este mundo hay dos categorías de hombres, los que tienen un sable láser activado y los que editan. Tú editas. Bueno, pues tras esta tensa pausa, me voy a editar y te despido hasta la próxima semana. Pues señor, hasta la próxima semana, que habrá cada vez menos comillas hasta que eliminemos las comillas entre comillas. Aparte de los pocos segundos iniciales fabricados por un servidor, la música de fondo de este dossier ha sido obra de Long Desert Cowboy, y el tema Western, que ha sonado en más de una ocasión, ha sido compuesto por Aven. Músicas libres con licencia Creative Commons, ya sabéis. Y dicho esto, saludamos a todas las personas que formaron parte de la Operación Saga. Más Operaciones Saga es lo que hace falta en el país oficial de la pandereta chusquera, España. El país de los ciegos, donde el tuerto encima es gilipollas. Y sin más, vamos con los oyentes. Y con respecto a lo que habíamos anunciado en los días previos a la aparición de este programa, en el que ya dejábamos claro que la trilogía del dólar iba a ser nuestro tema principal, nos contasteis lo siguiente. Epif George Stormtrooper dice: cojonudo. Ya está. Así de sencillo y de directo es Epif George o Horde, o como se diga esto. El señor Stormtrooper dice cojonudo, y yo digo pues estupendo. El Mauricio Padilla Rodríguez dice: mira que no me gustan los westerns, pero por ser vosotros, pues espero, Mauricio, que te hayamos convencido, porque este no es el típico western. De hecho, me sé de muchos que no soportan el western, pero estas tres películas les gusta. Sergio Leone es mucho más que lo que os podéis imaginar. Amadeu Branera dice: se me saltan las lágrimas. Tres películas que puedo ver una y otra vez. ¿Veis? Este es de los míos. Amadeu es de los míos. Eso sí, continúa Amadeu. No sabía que el western está dentro del mundo friki, pero me alegro. ¿Habrá sección especial de Dando la Nota? Bueno, ¿para qué? Si ya hablamos de Ennio Morricone en su día, cuando hacíamos esas cosas. Pero sí, oye, el western, y más aún cuando es el de Sergio Leone, sí está dentro del mundo friki. ¿O es que tú no has ido a ver Cowboys and Aliens? Pues claro que sí, vaya mierda. Aprovecho para decir. Keiko M. Franco López dice: estupendo, me gusta el tema. Un inciso. Haréis mención a Hasta que llegó su hora, porque aunque no entre en la famosa trilogía del dólar, creo que es western, el western más redondo de Sergio Leone. Bueno, pues como ves, que sí hemos hecho mención, de hecho es prácticamente lo único que hemos hecho. Alfonso Sevilla Allensa dice: como sea la mitad de bueno este programa que el de Watchmen y Frankenstein, se caga la culebra. ¿Seguir así? Bueno, pues ahora ya depende de vosotros decidir si ha sido mejor o peor. Mario John dice: muy buena lección, a ver si tocáis la influencia de Kurosawa sobre Leone. Pues también lo hemos tocado, yo creo que es un tema inevitable, ¿no? Sobre todo cuando se habla de la primera película, hay que mencionar Yojimbo. Nuevamente Alfonso Sevilla Llensa dice: vaya, otra vez sale este hombre. Yo espero que Kurz hable de la fuente original como suele hacer, Cosecha Roja, uno de mis libros favoritos. Creo que se le ha pasado. A ver, Emilio Delia Fonte dice: muchos días hasta el viernes, leñe. Claro, esto lo decía... ¿cuándo lo decía? El martes lo decía, y claro, pues todavía han pasado unos cuantos días hasta que finalmente el programa ha salido. Si es que tenía muchas ganas, Emilio, de escucharlo. Javier Marquina dice: mi preferida es La muerte tenía un precio. Vale, este también es de los nuestros. Pero las tres son geniales. Tres finales épicos, tres bandas sonoras maestras, personajes inolvidables. Me gusta la elección para este programa, y aunque se salga un poco del dogma friki de naves espaciales, superhéroes y demás, me parece que bien se merece un monográfico en Lode. Continuamos con Can Mítico, dice: no se puede pedir más, acierto 100%. Este viernes ya no salgo a tomar nada por vuestra culpa. Jejejeje, larga vida Clean, hombre, te puedes ir a tomar algo por ahí, ¿sabes? Nosotros no te lo impedimos, y luego te escuchas el programa. Oscar VPG dice: pues a mí es el Eastwood que me gusta, no lo que hace últimamente y que tanto reconocimiento se lleva. Habrá gente que estará de acuerdo contigo. Y continuamos con otra vez Camp Mítico. Es que veis, me intercaláis los mensajes en vez de leerlos todos. Bueno, dice, uff, ese que tramáis morenos de Gran Torino, me dirás que no está a la altura. Es que he olvidado esa película, se puede decir. Igor Ortega dice, ¿para cuándo un especial sobre el vaquero por excelencia John Wayne? Con lo que le gusta a Runa. Bueno, a mí John Wayne es que me vuelve loco. Sí. Este ha oído un especial que hicimos de Hello Freaky, dedicado al western en general, donde yo decía que el señor gordito este y alto, John Wayne, pues como que no me inspiraba ningún respeto. Pero bueno, hay algunas películas con John Wayne saliendo de protagonista que me gustan bastante, ¿eh? Ojito. Abraham Ávila Rodríguez, madre del amor hermoso, he visto las tres muchísimas veces y no me canso, junto con Hasta que llegó su hora, lo mejor que se ha hecho sobre este género. Estas sí que tendrían que volver a la gran pantalla en vez de ciertos reestrenos absurdos como en USA. Hace 2 o 3 años volvieron a reestrenar Harry el Sucio, lo que daría por verlo en gran pantalla. Sí señor, ni 3D ni leches, la verdad es que estas películas en cine yo también me las iría a ver. Javier Mendoza Domínguez nos dice, qué grande, cualquier diálogo de la muerte tenía un parecido, merece un momentazo friki. Podría decir tanto de ellas que casi me callo y escucho el programa. La verdad es que ha inspirado ese tipo de películas tanto al cine moderno, con esos antihéroes, con esos diálogos, que la verdad es que podríamos decir que sin Sergio Leone y estas películas posiblemente no hubiéramos tenido a cineastas como Quentin Tarantino, por ejemplo, haciendo lo que hacen. Con respecto a Tyrion Stark, dice el bueno, el feo y el político. Muy de actualidad. Seguid así. Bueno, David Molino Nieve dice, solo he visto una de las tres. No nos dice cuál, pero bueno, dice que ha visto solo una de las tres. ¿Me convenceréis para ver las otras? Bueno, pues tú verás lo que haces. Es que si no las ves, tú te lo pierdes. Seguro que sí. Bueno, pues ya veremos. No sé si te habremos convencido. Luego nos lo cuentas. Un saludo, seguid así, el programa me encanta. Estupendo. Y Víctor Rodenas Domínguez dice, poned el diálogo entre Josh Wells y el jefe indio 10 osos del fuera de la ley, que no pertenece a la trilogía, pero es un buen diálogo. Y bueno, esa escena la puse yo en, me parece que en el primer programa de la última temporada, la actual, de Expediente FDM, si no me falla la memoria, así que si quien lo quiera escuchar, pues ya sabe, pues remito a ese otro programa. Lo digo porque ahora estamos en otro plan, en otra línea, y como que no se prestan ese tipo de cosas ya. Muchos mensajes de peticiones, muchos mensajes vía mail de ánimo, así que os agradecemos a todos el que seáis así de cachondos, geniales y fieles. Así que nada, la próxima semana no sé qué habrá, no sé qué vendrá, francamente no tengo ni idea, pero tenemos algunos temas preparados, así que sea lo que venga, bienvenido será, supongo que para los oyentes más fieles. Y nada más, muchachos, un saludito. Y que seáis buenos y simpáticos con los que os rodean. Y malos y chungos y cabrones con todas esas personas que os hacen y os procuran el mal. Así que devolvérselo siempre. Eso de poner la otra mejilla estaba bien en su día, en un momento concreto de la historia. Pero ahora eso ya no se lleva, eso ya no tiene mucho sentido. Hasta la próxima semana. Toda la música de la órbita de Endor es obra de Epic Soul Factory, música libre con licencia Creative Commons. Feel the magic and majesty of the new sound from Epic Soul Factory. La órbita de Endor.